El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?». Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Nuestra Señora de Guadalupe, celebramos con mucho cariño, a mi modo de ver, la fiesta donde más evidentemente queda manifestada que viene de Dios hacia los hombres, una fiesta que la impone, el Señor se impone. La Santísima Virgen es la que ha elegido a México, México no la eligió ella, ella elige a México, eso es muy lindo, ella elige a sus hijos, los llama también, Dios llama por su nombre a sus hijos. Y estamos celebrando, yo a mi modo de ver, lo más importante de México, en la historia de México, los mártires y la Virgen de Guadalupe, o la Virgen de Guadalupe y los mártires, que es el fruto de una espiritualidad madura. Los mártires son el fruto de una sana catequesis, de un pueblo sano que sabe reaccionar en los momentos oportunos. México está coronado con esta sangre que no a cualquiera se las pide Jesús. Este testimonio que ha dado México y tantos mártires quedará eternamente presente. Y es una consecuencia lógica de una espiritualidad sana, madura, profunda, que solamente la Santísima Virgen puede traer. El tema está cuando uno se aparta de ella o se aparta, por tanto, como consecuencia de Dios. En este día no tenemos tiempo de leer todas las apariciones porque ya la conocen ustedes un poco, solo voy a leer las palabras de ella dicha a Juan Diego, no la historia ni ningún relato, solo las palabritas para que analicemos un poquito. El día 9 del diciembre de 1531, entre las 4 y 5 de la madrugada, vienen las primeras palabras de la Santísima Virgen, muy tempranito. Si tú quieres escuchar a Dios, tienes que madrugar. Juanito, Juan Dieguito, oye, hijo mío, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? O sea, no era pequeño, tenía 54 años. Entonces la Santísima Virgen no se refiere a la edad física. Todos somos niños ante Dios. Y somos niños siempre ante la mamá. La mamá le sigue diciendo, mi nene, y tiene 80 años el nene. Sigue siendo el nene. Y lo ve y lo considera como un bebé grande. Porque ¿qué ve la mamá en ese hijo? Con el amor que tiene, ve solo lo bueno, lo tierno. Sigue viendo al niño profundo, al niño ese que se va desarrollando. María también ve lo bueno. Le llama mi pequeño niño, mi hijito, mi Juanito, ¿a dónde vas? Es una pregunta interesante. ¿A dónde vamos? Ella siempre nos pregunta hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque es importante el camino que uno sigue en la vida. Oye, hijo mío, Juanito, el más pequeño de mis hijos, sabe y ten por seguro, mi hijo mío, el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, la siempre Virgen. Antes, ¿qué significa la siempre Virgen? Antes, durante y después del parto. Ella no perdió la virginidad porque su parto no fue natural como cualquier parto natural en el plano natural. Ella no perdió su virginidad en el parto, no tuvo dolor en el parto. Así como entró, casi imperceptible para ella. El ingreso del Verbo a sus entrañas y a su corazón tuvo que haber sido un toque del alma hacia ella, más que del cuerpo. Y entonces, al nacer el niño Jesús, más que un toque, una sensación corporal, fue un toque del espíritu también. Sabe y ten por seguro, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, porque hay muchos dioses que no son los verdaderos. Eso es importante en el momento en que ella se aparece a Juan Diego, de distinguir eso. Hoy día también todo se puede meter, todo, no. Ella es la madre solamente del verdadero Dios, no de los dioses falsos. Aquel por quien vivimos es el creador de las personas, es el dueño de las que están cerca y junto. Porque el dueño puede hacer uso de sus cosas cuando las cosas están a su alcance. Porque solamente el ser humano puede alejarse de Dios. Puede ser tu creador, pero no ser tu dueño. Porque no dejas que Él pueda hacer uso en tu corazón de lo que más conviene para ti. Es decir, usar de tu voluntad. Quiero mucho y deseo vivamente que en este lugar me levanten mi templo. Eso viene a pedir la Santísima Virgen. Un templo. ¿Qué le podemos dar como mexicanos si es lo que ella viene a pedir? Y un templo. El templo. Podemos darle otro templo. Le podemos dar el templo del alma, el templo nuestro, de nuestros cuerpos, pero también un templo físico, un lugar donde se haga presente de manera particular ella. Nos acaban, por voluntad propia y por decisión libre, nadie pidió nada, sino que a mí me han ofrecido la que hizo esa pintura del Cristo de la Misericordia, que es la imagen más bonita que circula a nivel mundial. Esto. La que pintó se contactó y dijo que quería pintar para Frisidir uno original. Y yo le dije que va a ser para el santuario y me dijo va a tener 2 metros, porque el original ese tiene chiquitito que ella pintó. Pero hizo un original, lo tenemos nosotros. Hoy tenía que llegar del correo, hoy llegaba aquí o mañana. Llega una imagen de 2 metros original pintada por ella para el santuario. Esto es una gracia enorme, porque así como la Virgen, ella libremente, sin preguntarle a los mexicanos y a nadie, ni al obispo le preguntó, ella se pintó, ella eligió estar presente aquí libremente. Yo veo un gesto aquí de la misericordia. Y veo también un gesto en la Virgen de Guadalupe, porque esa imagen que ustedes ven ahí llegó milagrosamente ahí. Hay toda una historia de esa imagen. Habíamos comprado una de papel y cuando la abrieron era de tela. Una cosa que para mí es significativo, es muy significativo. Ella quiso estar como corresponde estar aquí. No tenían dinero los que la compraron de papel para regalar a Frisidini, eran de los nuestros, digamos. Y cuando se llegó y se abrió y se llamó allá diciendo hubo un error, nos dieron una de tela que sale caro y nosotros... No, ustedes compraron una de... Acá figura el precio y todo, una cosa rara. Pero ella se elige y él se elige. Para mí esto es muy importante y viene con la firma de esta persona, la autora, la creadora de esta imagen, que es la más bonita de todas, de la misericordia, a mi modo de ver. Y nunca pensé que yo, que estaba viva todavía, y que seguía, y que podía pintar, y que si alguna vez la íbamos a conocer, y se iba, nos iba a ofrecer la pintura original. Así que es un valor, tiene un valor enorme esa pintura, ¿verdad? La vamos a tener como una reliquia en el santuario. Pero quiero un templo. Todos los que vayan a colaborar con un templo, vamos a agradarle a la Santísima Virgen, lo vamos a agradar a Jesús, le vamos a consolar, y en eso estamos. En donde yo les mostraré, ¿lo mostraré a quién? A Él. Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en la salvación. Porque yo soy vuestra Madre Misericordiosa. Ahí está la misericordia. Soy vuestra Madre Misericordiosa de ti y de todos los hombres que viven unidos en esta tierra y de todas las personas que me aman, los que me hablen, los que me busquen y los que en mí tengan confianza. Allí les escucharé sus lloros, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. En el santuario vamos a tener a la Virgen de Guadalupe en un lugar especialísimo, porque fíjense que no puede no estar, por favor. Es la Madre de Dios bajo esa forma que fue la que quiso estar en México. Tiene que estar al lado de una super bandera de mexicana, ¿eh? Tiene que estar. Aunque va a presidir el Inmaculado Corazón, que es la misma Virgen de Guadalupe que tomando otra ropita muestra lo que tiene adentro. Acá en México mostró también su interior. Pero si tanto bien hizo todo lo que está fuera de ella, imagínense, todo eso es una preparación para que podamos entrar en su corazón. Y llegó el momento donde la humanidad tiene ya que entrar en su corazón. Se complementan perfectamente porque es el sol quien une estas dos imágenes. El sol de Fátima, que fue el milagro por el cual todos creyeron, que representa a Cristo, sol que nace de lo alto, dice la Escritura, que se venía encima de la gente anunciando la segunda venida. Y aquí la Virgen de Guadalupe, y más que nada lo ven ustedes en la imagen que está estampada en la pared allí, ¿eh? Como el sol se manifiesta detrás de ella, ella no lo puede tapar, es el sol que viene, el sol que nace de lo alto y que viene, segunda venida de Jesús. Ella cuando está anunciando la primera porque está encinta, está también anunciando que va a venir una segunda vez, ya de una manera esplendorosa. Y nosotros unimos, nosotros no, Dios ha unido a través del sol que es Cristo, une Guadalupe y Fátima y une el Apocalipsis, la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, ¿eh? Y una corona de dos estrellas, vestida de sol también, dice el Apocalipsis. Esto es clave, no lo hemos elegido nosotros, se da así, se da naturalmente así. Porque uno dice, ¿por qué estamos aquí con el corazón inmaculado y Guadalupe y la misericordia? Porque Dios juntó eso y nos está enseñando cuál es el punto de contacto de estas maravillas. Tenemos que descubrirlo y es lo que la Iglesia hace. Ahora el Papa Francisco se llevó la Virgen de Guadalupe y antes no se celebraba los 12 de diciembre. A partir del Papa Francisco se celebra todos los 12 de diciembre la fiesta, la solemnidad de la Virgen de Guadalupe en Roma, es decir, que tiene características universales. Es muy importante eso, junto con el protagonismo que tiene la Virgen de Fátima para estos tiempos, donde los últimos papas todos se han consagrado el corazón inmaculado, han consagrado el mundo, le han dado relevancia, el Papa Francisco también, junto con el Padre Pío, quien se celebró su aniversario de los estigmas, llevando el cuerpo del Padre Pío a Roma, y la misericordia que tanta devoción le tiene el Papa y los papas anteriores, el Papa Juan Pablo II, que fue el que la promovió. Bien, sigo el relato rapidito. Y para que pueda hacerse lo que pretende mi compasión, mi compasiva mirada de misericordia, siempre la misericordia, ¿ven? Ve a la casa del obispo en México y le dirás, como yo te mando, como mi mensajero, para que le hagas presente cómo yo deseo mucho que aquí me haga una casa, que levante mi templo en lo plano. Le contarás bien todo lo que has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré mucho y lo pagaré mucho por el templo, por el mensaje, que por ello te he de hacer dichoso. Te glorificaré y mucho merecerás que yo recompense tu fatiga y tu trabajo, con que vas a poner por obra lo que te encomiendo. Ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda, haz lo que esté de tu parte. Sabemos todo lo que sucedió y sigue. Él se quejó un poquito con la Santísima Virgen porque tenía que ir otro más importante que él, ¿verdad? Oye, hijo mío, el más pequeño, ten por cierto que son muchos mis servidores y mensajeros a quien puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas y hables de esto. ¿Por qué él? Porque es el más pequeño. Y que precisamente por tu mano se cumpla mi voluntad. Fíjense, cuando Dios quiere hacer algo, no solamente quiere hacer algo, sino que Él escoge los medios. Y los medios siempre son los que Él quiere. No se los puede cambiar. Él escoge los medios. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con toda energía te mando, que precisamente vayas otra vez mañana a ver al obispo. Y en mi parte hazle saber, hazle oír bien mi voluntad, para que haga mi casa que le pido, la casa de la Virgen. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen María, la Madre de Dios, te envía. Después vuelve, pobre. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, porque le cuenta que le pide la señal. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has hecho. Ahora vete, que mañana aquí te espero. Le va a dar el milagro. Día 12, en la madrugada, entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Qué pasa al más pequeño de mis hijos? Miren cómo el demonio quiere arruinar las obras de Dios. Le pone una inquietud al corazón de Juan Diego para que se vaya para otro lado y la esquive a la Santísima Virgen. No le deja pensar, no le deja discernir, que si es la Madre de Dios todo lo puede, no lo deja pensar. Es una manera que tiene el demonio también de hacer que uno no cumpla la voluntad de Dios, pero aparece la Virgen para aclararle todo. ¿Qué pasa al más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío, el más pequeño, nada te asuste, nada te aflija. Tampoco se altere tu corazón, tu rostro. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, o algo molesto, angustioso o doliente. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en donde se cruzan mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿A dónde está Juan Diego? En el corazón, inmaculado de María, dentro del corazón. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Menos mal que le dijo por ahora, porque si no, uno cree que uno no tiene que morir nunca, ¿verdad? Ten por seguro que ya sanó. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerro, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que haya variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí delante de mí. Esto es muy importante, que la ponga delante de ella. Porque ella, cuando está delante de las flores, se estampan las flores. Ella es la que realiza el milagro. Y las flores, ustedes saben, no me voy a detener a decir todo lo que ustedes ya saben, no había flores en ese tiempo, ¿eh? Era invierno. Hijo mío, es el menor. Estas diferentes flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas lo que quiero y que con esto se realice mi voluntad y mi deseo. Y tú eres mi mensajero. En ti pongo toda mi confianza. Qué lindo que la Virgen diga eso, que pone toda la confianza en Él. Con qué poca cosa el Señor se conforma con nosotros, no digo con Juan Diego, pero con nosotros, donde Él también confía en nosotros. Y con toda energía te mando que solamente en presencia del obispo abras tu ayate y le enseñes lo que llevas. Le contarás bien todo, le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y todo lo que viste y admiraste para que puedas convencer al gobernante sacerdote para que luego ponga todo lo que está de su parte para que se haga, se levante mi templo que he pedido. Todo para el templo, todo para que se levante el templo. ¿Qué significa que San Juan Diego haya subido monte y haya encontrado ese paraíso de flores, de pájaros que cantan, un lugar maravilloso, un sueño? También está hablando de la vida eterna, del paraíso que nos espera, del lugar donde tenemos que ascender, subir al monte, subir al cielo, donde nos espera el paraíso. Para todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios, llevando el mensaje de la Santísima Virgen, siendo dócil a lo que ella nos pide. Bueno, quiero también mostrarles una cosa. No aparece Jesús, ni aparece el Padre, ni el Espíritu Santo expresamente, sino solo ella. Pero ella nos lleva al Padre, nos lleva al Hijo, nos lleva al Espíritu Santo, nos lleva a Cristo. Pero no es necesario que esté de la manera como ella estuvo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque esté ella solita, nosotros no estamos dividiendo el corazón. Cuando ella está solita, solo vamos a ella, pero vamos todo a Jesús. No vamos solamente a ella. Porque si no, Jesús hubiera aparecido al lado, hubiera dicho, bueno, acá entre los dos lo vamos a hacer. No sea cosa que mis hijos se vayan con ella y no se vengan conmigo, ¿verdad? Pero eso no es así. Yo quiero quitar esto de la cabeza de los católicos. No es así. Jesús no compite con su madre, ni su madre compite con su hijo, por favor. Si yendo a ella estamos yendo a Jesús, ¿acaso no lo tiene en su vientre, no lo tiene en su corazón? ¿No es todo el ser de María una obra maravillosa del artista que es el Padre? ¿No es Jesús todo María porque sale todo entero de ella con su sangre, con su cuerpo, su carne, su ADN, su código genético? ¿No son uno? Son uno. Donde está ella está Jesús y donde está Jesús está ella. Pidamos la gracia que la Santísima Virgen despierte a México, que nos sacuda con toda la fuerza, porque no podemos morir así. Tenemos que despertar, tenemos que hacer mucho bien antes de morir, mucho tenemos por hacer. Le pedimos que nos sacuda el corazón, sacuda nuestras entrañas, sacuda a México y al mundo, para que de esa manera todos nosotros, todos los hijos de ella, alcancemos la santidad.